Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, el único programa en el mundo dedicado a U2. ¿Cómo estáis? Hoy es 14 de marzo del 2018 y estamos aquí mi compañero Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. Hola. Fallas. Ya estamos en fallas. Sí, en plenas fallas. Ya para llegar aquí ha sido bastante complicado el poder acceder con el coche, ya con las carpas, con todos los monumentos ya preparados para la fiesta grande. Ahora colgaremos un tuit con una cosa que tengo aquí. Un pañuelo fallero. Exacto, ya veréis. Muy bien. Para veréis, estamos integrados en Vértigo Radio, U2 y las fallas. Exacto, eso es, en plenas fallas. Muy bien, bueno, pues estamos aquí hoy 14 de marzo, como os decía, y hoy vamos a tener creo que va a ser un programa completito. Bueno, antes de nada saludamos a nuestros compañeros, a los compañeros falleros, a Javi, y Leo que también está por ahí. A Pere, a Mariajo, en fin, al lado oscuro, que luego nos acompañará, porque hoy tenemos lado oscuro, agenda. Y con un temazo el lado oscuro, es que sí. yo lo he escuchado dos veces. Pero no lo digas, previo, no lo digas, eso es. Brutal. No lo digas, que se esperen. Brutal, que no. A escucharlo, que van a disfrutarlo. Y el debate con nuestro compañero Raúl, que lo tendremos también después. Así que vamos a comenzar ya con las noticias. Estábamos aquí en las noticias. Antes os comentaba que en el lado oscuro en Chile nos va a acompañar hoy con un programa muy especial, que no me cabe duda que es así como toda la información que siempre nos adentra dentro de la banda. Y decir que precisamente el lado oscuro U2 Chile hoy están de fiesta, entre comillas, porque ayer actuó allí Pearl Jam. Tengo que decirlo, que ya sabéis que me encanta, y estrenó el nuevo single Canted Me, y ya, por cierto, han dicho que sacan nuevo disco, así que los que somos forofos de la banda y sobre todo los chilenos que están allí, que han disfrutado de todos ellos, estamos de enhorabuena. Y bien, ahora ya sí que vamos a comenzar con las noticias. La verdad es que no lo vamos a hacer cronológicamente, porque creo que la de hoy ha sido Una de las noticias más impactantes, y bueno, ya que nos hemos despertado con el fallecimiento del famoso astrofísico británico Stephen Hawking, que bueno, ha fallecido en la madrugada de hoy en su casa de Cambridge a los 76 años. Bueno, sabéis que tenía una enfermedad degenerativa desde los 21 años. ELA, que lo recordan. Sí, efectivamente, el ELA, eso es. Así que, bueno, pues desde aquí nuestro recuerdo, por supuesto, a toda la familia, a todos los seguidores, y queremos hacer hincapié cuando se unieron U2 y Stephen Hawking, que fue, bueno, no una unión virtual, pero al fin y al cabo fue una unión. Eran, por supuesto, conocidos, amigos, no cabe duda, y el viernes 1 de julio del 2016 tuvo lugar la clausura del Festival Starmus, que se celebra en Tenerife. Y bueno, el astronauta Tim Perk de la Estación Espacial Internacional estuvieron allí y recibieron un mensaje por parte de Bono y Dietz como representación de la banda de U2, de Peter Gabriel y junto a Sting también, y hicieron un homenaje a Stephen Hawking. Y bueno, durante esos días, pues Starmus en reunión Tenerife y Las Palmas a científicos, astronautas y músicos para rendir tributo a la tercera edición del festival, en el que también reconocieron la labor de Stephen Hawking, que él mismo estuvo allí. Subió al escenario para entregar las medallas que llevan su nombre y que reconocen la unión entre el arte y la divulgación científica, ¿no? Era una forma de simbiosis entre ambas sociedades. Y bueno, en esta edición, pues bueno, los premiados fueron el físico y divulgador británico de origen iraquí, Jean Al-Khalili, y el documental Locos por las partituras, y el músico y compositor también cinematográfico Hans Zimmer por la banda sonora de Interestelar. También participó en el evento el artista y como el productor de U2, Brian Eno. Y bueno, pues la verdad, lo que decíamos, U2, representando a Bono y a Dietz, enviaron un vídeo donde interpretaban Your Blue Room desde el estudio de Malibu en Los Ángeles, donde estaban finalizando el disco Summer of Experience. Y aparte de todo esto, lo recordaréis, y si no, ahora lo vais a disfrutar. Podréis ver en la última gira en el concierto del DVD de París, bueno, pues la intro de City of Blinding Lights. Esa voz tan singular que se oía en la intro, pues él era Stephen Hawking. Y os voy a leer lo que decía y seguidamente vamos a escuchar de la canción. Decía así, dice: cuando vemos la Tierra desde el espacio, nos vemos como un todo. Vemos la unidad, pero no las divisiones. Un planeta, una raza humana. Estamos aquí juntos y tenemos que vivir juntos con tolerancia y respeto. Nuestros únicos límites son la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Las únicas fronteras de la forma es que nos vemos. Debemos convertirnos en ciudadanos globales. Nuestras voces son importantes. Damos a nuestros funcionarios electos su poder, pero podemos quitárselo. Somos viajeros en todo momento, viajando junto hacia el futuro, pero hagamos de ese futuro el lugar que queremos visitar. Y acaba diciendo: sé valiente, sé determinado, superar las probabilidades, se puede hacer. Y ahora sí. Escuchemos. When we see the Earth from space, we see ourselves as a whole. We see the unity and not the divisions. One planet, one human race. We are here together and we need to live together with tolerance and respect. Our only boundaries are the way we see ourselves. The only borders, the way we see each other. We must become global citizens. Our voices are important. We give our elected officials their power, and we can take it away. Be involved. We are all time travelers, traveling together into the future. But let us make that future a place we want to visit. Be brave. Be determined. Overcome the odds. It can be done. We'll be right back. De bonheur ne me quitte pas, il faut oublier, tu peux s'oublier qu'ils ont fui déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Bueno, el tema, este tema es un clásico en Francia. Está el autor de la terminación de este concierto que bueno termina es con Francesc Gol. Y la verdad, un final para una canción muy bonita. Y me gustaría hacer una puntualización con el fallecimiento hoy de Stephen Hawking. Un periodista de Televisión Española, viendo la tele hoy, decía que Stephen Hawking se ha ido al universo. No, es el universo. Es una frase muy bonita. Mm. Una dedicatoria de ese periodista. Muy bonita, sí. Por admiración, lo ha dicho por admiración. Eso es. Stephen Hawking es el universo. Muy bien. Bueno, pues ahora ya vamos a seguir con las noticias, que la verdad es que hay poquitas noticias, aunque va a tener chicha el programa, pero noticias hoy hay poquitas, la verdad. Están de vacaciones los señores de U2. El tío Bono está por ahí. Están todos de vacaciones. Sí, eso es. Bueno, el día 8 fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como todos recordaréis, y bueno, aquí tenemos una frase que bastante mítica, que dice el artista argentino Gustavo Cerati, dice: "Nunca creía en el machismo, en mi mundo está rodeado de mujeres. Todos vivimos gracias a una mujer, a su luz y su vida nos trajo aquí. ¿Por qué deberían minimizarlas entonces? Al contrario, son las más especiales, ¿no?". El día 9 nos despertábamos con que U2 había subido algo a las redes sociales. Eso, solamente eso ya es noticia, U2.com. Vale, bien. Bueno, pues nos ponían un enlace de una actuación en la que, bueno, Bono, como no, alababa a la mujer. En la intro de Ultraviolet, que ya es, ¿eh? O sea, que pongan un tuit y que enlacen un vídeo. Creo que han hecho un máster últimamente para redes sociales, así que bien, ya van poquito a poco, van progresando. El día 9 de marzo, para los que no lo recordéis, pues bueno, es un gran bautismo, es un gran día para nosotros porque es el aniversario del Joshua Tree. Hizo 31 años del mítico disco de la banda, el 9 de marzo, recordarlo. Y la verdad es que poco decir de la banda. A ver, ¿dónde ha estado Bono esta semana? Estaba por Italia. Efectivamente, en Italia, eso es. Sí, sí, pasando unos días de vacaciones antes de la gira Experience, que, bueno, se han visto por las redes sociales, que estaba en un restaurante y demás con gente, perdón. Y bueno, y Diech estaba en los Alpes esquiando. Se supone que, bueno, ambos están descansando de los ensayos que teóricamente, pues igual, probablemente estarán haciendo en su casa del sur de Francia, aprovechando 3 o 4 días libres para desenchufar y, bueno, pues uno a esquiar, otro... Sí. Si arriesgan ir a Diech a la nieve, le digo, porque la nieve es un deporte de riesgo y más para él, ¿no? Y más para él. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, igual no estaba esquiando, simplemente le gustaba el sitio y ya está. En fin, bueno, y cómo no, ayer mismo fue el cumpleaños de Mr. Adam Clayton. Eso es. El gentleman de la banda, 58 años. Madre mía, qué bien los lleva, ¿eh? Este hombre. La verdad es que es de los que mejor maduran y mejor están con la edad, ¿eh? Es increíble. Verdad. Pues desde aquí, muchas felicidades a nuestro bajista preferido, que es, como no, es Adam Clayton. Y bueno, también teníamos días atrás, el día 11 de marzo, concretamente el viernes pasado, una publicación en varios periódicos, en la que Bono se pedía disculpas, se disculpaba por las denuncias de acoso en la ONG One, que él ayudó a fundar, ¿no? Y bueno, decía eso básicamente, que Bono pidió disculpas ante las acusaciones sobre presuntos casos de acoso surgidos en la organización no gubernamental One. ¿Quién lo había sacado? Pues el periódico Mail on Sunday, en la que, bueno, comentaban que si una trabajadora de la organización, bueno, pues le habían intentado, presionado para, en fin, tener relaciones sexuales o algo así con un diputado extranjero, ¿no? Entonces, bueno, pues Bono decía: "Lo sentimos profundamente, odio el acoso, no lo puedo soportar". Eso es lo que decía el comunicado. Y básicamente también sostiene en la nota que el consejero delegado de One, Gail Smith, bueno, pues ha tomado medidas o acciones decisivas para atajar este problema, porque no es de recibo que One o ninguna ONG sufran estas cuestiones tan importantes y tan de migrantes, por supuesto. Y bueno, la verdad es que yo creo que... Ah, una cosa que no nos acordamos. ¿Hoy qué es? ¿Hoy qué hace? Esto de las efemérides son una maravilla. Hoy hace 13 años. ¿Os acordáis qué hacíais hace 13 años, en el 14 de marzo? Yo sí. Pues U2 estaban en el Rock and Roll Hall of Fame. Eso es. Sí. Y Bruce Springsteen le daba la entradilla, ¿eh? Madre mía, qué actuación hicieron allí. Mirar el vídeo, ¿eh? Espectacular. Sí, es increíble, porque además la sala es pequeñita, es increíble. Y bueno, para el que no se acuerde, pues yo creo que qué mejor manera que poner el audio de la canción y poneros luego el vídeo de la actuación Until the End of the World en el Rock and Roll Hall of Fame. Rolling Stone puts us on the cover of their magazine. Thank you very much, John. MTV and VH1 still play our videos. College radio still believes in our band and makes our band believe in ourselves. It's an amazing place to be inducted in the Rock and Roll Hall of Fame, feeling like this, feeling like you've just put out your first album. quite a while. I was down the hole just killing time. Last time we met was a low-lit room. We were as close together as a bride and a groom. Took the moon, took the wine. Everybody having a good time. Said you were talking about the end of the world. I sold your soul. You miss too much these days. If you stop to think, you turn me on with those innocent eyes. You know I love the elements of surprise. In the garden, I was playing the tar. You kissed my lips, broke my heart. You were acting like it's the end of the world. Bueno, pues damos comienzo a la agenda. Como ha recordado Oscar, ayer fue el cumpleaños de Adam Clayton, 13 de marzo, cumplió 58 años. Y esta semana pues viene muy cargadita de tributos U2, dada la cercanía del próximo sábado 17 de marzo, celebrando el San Patrick's Day, el Día de San Patricio, el patrón de los irlandeses. Y las bandas tributo U2 de nuestro país pues se movilizan, empezando con la banda U2.0, donde el sábado 17 hace doblete, 17 y 18 de marzo, están a partir de las 2 de la tarde en el Mulligan's Gastropub en Gran Canaria. A esta banda U2.0, que es nueva, relativamente nueva, pues la tendremos en semanas sucesivas con una entrevista. Ya estamos hablando con ellos. Sigo con la banda The Hype, como no, amigo Pedro. Empezando. No falla. Además, es que mira, empezando el viernes 16 de marzo en el Pub Irlanders Divi Sport Bar Grill en Gibraltar a partir de las 7 de la tarde. Pasan el sábado, hacen doblete y espera, que mira. Sábado de Hype están doble tributo U2, empezando el sábado a las 6 de la tarde en la Sala Blanco de Algeciras, Cádiz, y luego a las 11 de la noche en el Pub Irlanders Onagius de Jerez de la Frontera, Cádiz. O sea que Algeciras y Jerez de la Frontera. De Algeciras a Jerez de la Frontera, madre mía. En apenas 4 horas. No da tiempo a terminar el show, vamos. No, terminan, desmontan y se van para allá. Joder, desde luego. Sí, también tenemos el viernes 16 de marzo la banda Sunday Cover Sunday, donde está un especial St. Patrick's Day en el pub irlandés Flanagan's, Teruel, a partir de la medianoche. Es muy un. Bien. El pub ese tema. Hay que ir. Sí. Ya lo hemos dicho. Paso también a la banda The Flight el sábado 17 de marzo en el disco pub Aldraba de Los Dolores Alicante, a la medianoche también. Y por último, tenemos el 17 de marzo, día San Patricio, a U2 Band o U2 Band en el Salón Bar de la localidad de Torre Pacheco, Cartagena, también a partir de medianoche. También tenemos una felicitación aquí en U2 Valencia. ¿Qué te recuerda el 17 de marzo de hace 5 años, Oscar? Yo lo sé. Sí, bueno, pues os doy. Remodelamos la web de U2 Valencia, con lo cual, pues estamos de cumpleaños, de quinto aniversario. Y aquí desde aquí el Estado de Valencia y Vertigo Radio agradecemos a vosotros, los seguidores, que nos tengáis como referencia de información en el mundo udosiano. También me gustaría recordar que el próximo 12 de mayo tenemos a la banda Spy Plane en la Sala Rock City. Las entradas ya están a la venta a través de internet en noticumi.com y próximamente, te hablo de una muy, muy, muy poco tiempo, tenemos las entradas. ¿Un cuarto de hora? Unas semanas. Veces tan pronto. Tendremos las entradas ya en puntos de venta, como el Café Lola, en Disco Harmony y en Disco Amsterdam, en el Nuevo Centro. Como siempre. Y nada, pues también recordar ya por último, aquí en Valencia hay un especial en el Río, en St. Patrick's Days, a la altura de. Creo que es de. Desde el Puente de las Flores. Puente de las Flores, correcto. A partir de las 11 de la noche todo ese. No. De las 11 de la mañana. 11 de la mañana a la 1 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Con. Pues, en fin, parafernalia gaélica irlandesa, va a haber desfile también, o sea que va a haber un ambiente muy chulo, sí, sí. Aparte de llevar a mi pañuelo fallero udosiano, ¿cómo no? Que de aquí pues, fue un regalo. A mí me gusta más decir udosero que udosiano. Bueno, no sé por qué, cada uno, cuestión de gustos, pero bueno. Llevaré mi pañuelo fallero, perfecto, como es, bien. Fue un regalo de Belén y... Claro, la verdad es que estábamos aquí comentándolo 5 años ya de la nueva página web. Sí. La otra, tuvimos unos cuantos millones de entradas, esta no sé cómo irá, pero no sé. Madre mía, en 5 años seguramente estaremos bastante cerca. Muy bien, pues un regalo. Ya por 5 más 5 más 5, que estamos claro aquí. Que sí. Muy bien, bueno, pues ya hemos terminado con la agenda. Por cierto, sonando el pop de fondo, no sé si os habréis dado cuenta, está sonando Gon. Ahí estaba. Vamos a dejarlo un poquito, venga. Pues ahí teníamos el final, de Gon. La tocarán, final. No la tocarán. Sorpresa, hombre, sorpresa. El año pasado decíamos el programa anterior que en el Joshua Tour 2017 no hicieron caso al pop para nada, siendo el aniversario realmente. Ya, habían dos aniversarios. Pero la gira era del Joshua, la gira era del Joshua Tree. Obviamente no pegaba mucho, pero bueno, ahora veremos. Esperemos a ver que retome esa canchicha. Sí, ese proyecto. Eso ya lo veremos. Y ahora, como no, como acaba de sonar Until the End of the World en el Rock and Roll Hall of Fame, pues también nos vamos al fin del mundo, ¿no? Nos vamos con nuestros amigos de U2 Chile. Eso es. A su programa especial. Dime. Mira, está Raúl a través del WhatsApp, ahí lo vamos a escuchar aquí. Hoy es el programa 492. Pues, quedan 8 para el 500. Quedan 8 para los 500. Especial 500 Vertu Radio, Radio Manises. Y si no, 500 no lo veis. Bueno, nos vamos para el lado oscuro. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyente de Vértigo Radio. Hoy miraremos una canción que fue un éxito en su momento, pero que costó todo un disco poder armarla. Starry at the Sun nació por casualidad, ya que a finales de la grabación del disco pop, la estructura, la letra y por sobre todo las guitarras estaban dirigidos a otra creación artística. Y gracias a que el disco se atrasó y no saldría el último trimestre del año 1996, tuvieron tiempo de poder arreglar el entuerto que tenían con el demo y su base rítmica. Textualmente así lo dice Bono respecto al que sería el segundo single del álbum editado en marzo de 1997. Esto es lo increíble de las canciones, si abres tus ojos las puedes ver alrededor tuyo. Algo así pasó durante la composición de Starry at the Sun. La banda estaba trabajando en otra temática y no estaban obteniendo nada positivo. Pero de repente, The Edge comentó, tengo otra canción que puede funcionar con esto. Pasaron un par de días trabajando en la idea del guitarrista y Howie B introdujo algunos loops para armar una base rítmica. Después que terminaron de armar la base de la canción, entraron a escena Steve Osborne y Mark Spike Stein y terminaron la mezcla final introduciendo mucho material que la banda había desechado y que ahora funcionaba a la perfección en esta nueva canción. Por eso, una frase del tema hace honor a Starry at the Sun. Stuck together with God's glue. Atascado con el pegamento de Dios. La frase es un saludo directo al nombre del disco, Stuck with God's glue, que fue extraída de la banda irlandesa Something Happens, y que son muy cercanos a U2. En cuanto a la letra, encontramos alusiones a la presencia inglesa en Irlanda del Norte, y como no, muchas referencias personales de la vida de Bono y Ali Hewson. Lamentablemente la canción fue finalizada casi a la fecha de lanzamiento y cuando ya tenían que prepararla para la gira Pop Mart, no tuvieron tiempo para ensayarla y para el debut en Las Vegas sonó tan mal que prácticamente el concierto completo fue un ensayo con público. Durante las primeras fechas de la gira trataron de ejecutarla, pero nunca pudieron cuajarla en vivo y terminaron tocándola hasta el día de hoy en formato acústico con Bono, The Edge y un par de guitarras. U2, en declaraciones posteriores a la gira, indicaron que el disco nunca fue terminado realmente y que les faltó tiempo limpiarlo y ejecutarlo mejor, como dijo Larry Mullen. Por eso los singles fueron rearmados meses después y además realizaron una nueva mezcla de Starry at the Sun para la compilación de Best of 1990-2000. Durante el verano del 2002, en las sesiones de grabación de Electric Car Storm y The Hands That Build America, se regrabaron 4 canciones del pop. A finales de ese mismo año, y para promocionar el recopilatorio 1990-2000, se lanzó un disco de 12 pulgadas, con 2 remezclas para los DJs en los clubs, de Starry at the Sun. La remezcla fue armada por el trío Brothers and Rhythm. Estos productores ingleses tuvieron su primera oportunidad con U2, con esta canción, pero ya eran bien conocidos por los remixes para artistas como Pet Shop Boys, Garbage, OMD, New Order y Placebo, entre otros. Para esta serie de mezclas, el trío no ocupó una nueva grabación, sino que utilizó en formato dance la versión acústica grabada en vivo en Rotterdam el 18 de julio de 1997, en plena gira del Pop Mart. Estas mezclas de la canción solo aparecieron en vinilo y no se editaron en ningún lanzamiento en formato CD. Algunos creyeron que era un remix no oficial, pero estas dudas se dejaron a un lado cuando se lanzó el álbum Artificial Horizon para el club de fans y una de las mezclas finalmente apareció en este disco en marzo del 2010. Y ahora con ustedes, la excelente versión Brass and Rhythm Ambient Mix de Starry and the Sound. Some are stretching on the grass, some are dressers pass. In the shed of a willow tree, creeps are crawling over me and over you. Stick together with God's glue, it's gonna get stickier to spin along. Hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think at all. In your ear, if you scratch it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings? Waves that leave me out of reach, breaking on your back like a beast. Will we ever live in peace? As dolls that can't do. They just won't say goodbye. Bye. Referee won't plow the whistle. God is good, but will he listen? I'm really great, but there's something missing. I left it in the duty free ship. She never really. Staring at the sun, not the Bueno, es que lo siento, pero me encanta esta intro. Yo creo que a todos nosotros ¿Qué os ha parecido esta reunión de Sun? Los compañeros de Uchiha. Espectacular. Y la historia. Esa versión también. Es de. Efectivamente. Es que siempre nos sorprenden, ¿eh? Siempre, siempre. Sí, sí. Ahí está Rodrigo comentándonoslo. Bueno, hoy tenemos el debate con nuestro compañero Raúl, que no sé si lo tenemos ya ahí al otro lado del hilo telefónico, así que pues vamos a darle paso directamente que nos lo cuente él. En directo. ¿Qué tal, amigos? Muy bien, ¿cómo estás, Raúl? Con ganas de verte. Sí. Echando de menos, decías, el pop sonando de fondo. Invito a la gente que nos lleva oyendo años que escuche qué música suena de fondo desde hace años. Sí, efectivamente. Somos adivinos del futuro, sí. Suena el pop desde hace muchos años. Desde muchos años. Sí, pero hoy además es que hemos cogido el track de Gon especialmente para ponerlo en el debate y digo, vamos a dejarlo al final que disfrutemos un poco de ese gran disco y tampoco utilizado por la banda, ¿no? Pero bueno. La lástima del debate, porque es con qué canción creéis que van a empezar, pues en 49 días empiezan en Tulsa, 49 días, la gira. Efectivamente, 49 días y 6 horas escasamente, lo iba a decir al principio y con tantas cosas se me ha olvidado, sí, ese es el reloj atrás. Del amigo Pere, que era él. Correcto. Entonces, claro, por soñar que empezaran con algo del pop, como empezaran el pop bar, Mofo y un I Will Follow, sería, nos vendríamos abajo arriba todos. Sí, sí. Pero sabéis que U2 suele empezar con una canción del último álbum siempre. Eso es. Casi siempre. Porque he hecho un vistazo rápido a las últimas giras. El Full TV pues empezaban con Station the Fly, en el pop bar Mofo, I Will Follow. 2001 la gira Elevation, empezamos con Elevation, el Beautiful Day, en el Vertigo City Blinded Light y luego Vertigo. El 360, como fue tan larga, empezaron en Barcelona en el inicio de gira mundial con Breathe y luego No Light on the Horizon. Eso es. Y acabaron la gira con Even Better y The Fly. O sea, el cambio fue salvaje. En No Light fue un inciso. Luego la gira del Innocence, que será lo más parecido por escenario y todos sabemos que va a ser el mismo escenario, de Miracle y Out of Control. Fue el inicio del primer concierto de esa gira. Eso es. Luego la del Joshua la dejó aparte porque, bueno, era un remix. Entonces, claro, hemos preguntado en nuestro Facebook de Vertigo Radio qué opinaba la gente sobre qué canción creéis que comenzaría el show del último disco, claro. Y del 5 al 1, pues 5 a la número quinta, que ha quedado Lies of Home, con 3 votos. American Red Flag Day, con 4 votos, ha quedado en la cuarta lugar. En tercer lugar, American Soul, hay que decir que hemos cogido las canciones cañeras. Sí, creemos que van a empezar con algo movidito, como siempre. Claro. Segundo lugar para Get Out of Your Own Way, con 13 votos, y por aplastante mayoría de Blackout, con 46 votos, sí. Es el que el público cree que va a sonar como primera canción del show. Y ahí permitidme hacer un inciso. Claro. ¿Os acordáis en el Innocence cómo Bono salía al otro lado del escenario, por el pasillo este, por la pasarela, empezaba a cantar de Miracle con el Entonces, podríamos tal vez, haciendo una composición de lugar, de pensar que Bono puede salir por el mismo lugar, recorrerse el pasillo cantando la de Love is All We Have Left, y cuando llega con la banda, empezar de Blackout. Sería una opción. Esta primera canción como intro, digamos, mientras recorre el pasillo, porque realmente... Y mientras lo recorre, y cuando llega al stage principal, comienza con Blackout, ¿no? Yo creo que yo eso lo veo también. Bueno, sí, es, la verdad es que en ese sentido es una buena además, composición. Como es cortita, la de Love y Sol, sí. La pueden usar de tal vez de intro, en vez de mitad concierto, tal vez, no sé, pero bueno. No sé, sí, pueden bueno, hacer puede lo ser, que quieran. Puede ser una opción. Bueno, y la gente que decía, aparte de votar, ¿han habido comentarios? Sí, bueno, la gente con el pop, espero que nos toquen algo del pop, dice Néstor, Julián. Alberto Beltrán, Beltrán dice, yo creo que pegaría mucho el enlace de The Little Thing on Where the Streets Have No Name. Normalmente Streets no suelen ponerla tan al inicio de un concierto. La guardan para, es una bala fuerte y la guardan para mitad o final. Love is All We Have Left, sé que no lo harán, pero me gustaría, como intro tal. Y luego algo del pop, dice Alfonso Balaguer. Hombre, Alberto Beltrán vuelve a contestar que siempre suelen empezar con la canción del disco y si es así, Blackout es la que más pegaría, es muy cañera. César Valera dice, si empiezan con Love is World, Love is All We Have Left, dice, apaga y vámonos. Digo, hombre, tenía que empezar con intro, como intro tal vez. El show tiene que empezar con fuerza, preferiría Red Flag Day, pero supongo que empezarán con un de Blackout. Y luego Antonio Castillo nos propone otra opción, que es Love is Bigger Than Anything in This Way, es la canción perfecta. Tal vez muy... no muy cañera, ¿no? Esta canción, la de Love. is Bigger, no sé. No, Love is Bigger, Love is Bigger para mí que es un tema para mitad del concierto. Mitad concierto. Mitad concierto en la, final. En plan tranquilo, claro. Sí, más la parte más rítmica del concierto. Yo particularmente, de hecho, yo he votado, hay dos canciones que Blackout, indudablemente, para mí es un temazo, simplemente porque fue el primer single en verano, el verano pasado, y The Best Thing también para mí es un tema que es un poco, es muy popero, es muy cañero también, y arranca mucho a la gente. Sí, pero me empieza muy lenta. Y luego acaba... Por eso el comienzo de Blackout es muy bastante aplastante, ¿no? Para sentarte ya... Entras rockera, en el concierto rockera, totalmente. Sí, sí. Eso es, sí, sí. Pues si comparas con Joe Ramone, pues... Mira, claro, Joe Ramone, pues sí. Blackout claro, es... efectivamente. Mira, Rodrigo dice a través del WhatsApp, dice Blackout. También vota por Blackout. Sí, sin duda. Yo creo que está bien. Yo creo que la ganadora aplastante, sin duda, puede ser Blackout. Pero bueno... suposiciones. Nos sorprenderán. Ya veremos a ver en cómo acaba el tema, ¿no? Históricamente nunca han empezado... Hablo de primer concierto de gira. Sí. Han empezado con una canción fuera del álbum del disco, claro, que van a... Porque realmente U2 claro, sale de gira a promocionar un álbum, que se nos olvida claro. Siempre. Sí, efectivamente. No salen como los Rolling a vivir del cuento, sino U2 lanza un disco y salen de gira a promocionar ese disco. Otra cosa es que como el 360 el No Line no pegue, digamos, y desaparezca luego de la gira, pero... En esta primera yo apuesto porque la primera canción, la primera y la segunda, la primera seguro, va a ser del nuevo disco. Luego la segunda que te viene a Will Fall, un vértigo, Out of Control, yo qué sé. Sí, pueden hacer lo que quieran, pero a saber, efectivamente. La primera va a ser... Sí, bueno, ¿y se sabe algo más acerca del escenario? ¿Se ha llegado a conseguir algún tipo de información al respecto, Raúl? Os puedo contar que la empresa que ahora no me acuerdo el nombre, la empresa que organiza los escenarios de U2 últimamente... tiene en... Espera, hablo de memoria porque lo vi hace dos semanas. En Roma, me parece, va a haber un espectáculo de Miguel Ángel, el autor de la Capilla Sixtina, en un teatro. Y ¿os acordáis que salieron unas imágenes, unas capturas de vídeo de U2 que parecían en 3D? Sí. ¿Os acordáis hace poco? Pues he visto una intro de lo que quieren hacer en el teatro este, en Roma, en el especial es el teatro de Miguel Ángel. Y es un poco pues como eso, proyecciones en 3D, no es que vaya a haber hologramas como en la Guerra de las Galaxias, para entendernos, pero un poco, yo creo que quieren salirse de lo que es la pantalla en sí, claro, proyectar que falta, ¿no? Imágenes en 3D fuera o algo, van a hacer algo muy chulo y nos va a sorprender seguro. Yo estoy siguiendo día a día a ver si pillo algo por internet de esta empresa. Claro. Nada, si me entero de algo, pues lo diremos en Vertigo Radio. Por supuesto. Pero bueno, a 49 días yo creo que nada empezaremos a saber cosas de... Bueno, el escenario sabemos que es el mismo. Y yo creo que va a ir por el tema de proyecciones en 3D, cosas de estas. Sí, encima del público directamente, que la gente las pueda tocar, ¿no? Y ya está, claro. Hace año y pico, esa empresa buscaba por internet, pidió programadores en 3D. O sea, buscaba ya... Pues salirse de lo tradicional que ver a U2 en la pantalla. Correcto. De repente, si lo ves proyectado fuera, como si fuera cine, pero en 3D, la gente dirá, wow. O sea, algo distinto. Claro, sí, sí. Típico de U2, pero bueno. Muy bien. O 4D también. Perfecto. Que recordar, hay una cosa que yo soy muy cinéfilo. El único cine en 4D que hay, y además 4D con sensaciones. O sea, se llama 4D Sensity. Está en Madrid. Tengo unas ganas de que lo pongan por aquí, por Valencia, unos cines de Valencia. Oye, pues ya me dirás dónde y me acerco a verlo. No. Luego te paso, la página web. Exacto. Vale. Tú imagínate que haga... Las sensaciones, pues, es agua, cosas, olores, que la música ya no claro. sea sonido, sino que sea un color, sea un olor. Esto también podría ser, eso sí, lo petaría, claro, indudablemente lo petaría. Sí, sin duda, desde luego. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado. Espera, cuenta. ¿Qué? Empieza a sonar Lemon y el pabellón oliendo a limón. Sería brutal, ¿no? Sí, sí, desde luego. Sería increíble, desde luego. Ahora, no empecemos a sacar títulos con los olores, que puede haber cachondeo. Pues sí. Bueno, Raúl. ¿Te despedimos con la canción? Pues sí, vamos a despedir con la ganadora. Despide tú mismo, Raúl, con la ganadora. la gente que se ponga en posición, todos los que habéis ido al concierto de 2015 en el San Jordi o donde fuera, está Bono saliendo por el otro lado de la pasarela, empieza a cantar Love is All We Have Left y llega con el resto de su banda y de repente empieza lo que es el show en sí, con Blackout, que yo creo que es un momento de subidón que nos va a hacer brincar a todos, ¿verdad, chicos? Seguro, así es, seguro, seguro, seguro. Así es. Ojalá, sea lo que dice. Cerremos los ojos, disfrutemos de... En 42 días. 49 días. Lo sabremos. Lo tenemos ahí. Y esperemos que haya mucho pop. Muy bien, Raúl. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Nos dejamos a todos con Blackout, con la ganadora. Felices Fallas. Hasta la semana que viene. Y feliz San Patricio. Eso es. Chao. Chao.